Blu, es el momento. Míranos, míranos, comprando y llenando nuestra vida de estiércol, pero perfumado. Nos tienen atados, nos necesitan enchufados. Somos las pilas de esta máquina que sigue en marcha, que no se cansa. Nos tienen atados, nos necesitan enchufados.